aquí, adentro, adentro de ti, el desorden interior, lo inesencial de la esencia. Te acallas, te cierras, te contraes, te centras, te concentras. Produces capas y tejidos que te recubren. Afuera, todo está tranquilo. Eres esa pequeña construcción inestable. La semilla se contrae hacia arriba. Te expones un poco más de lo habitual. El elemento húmedo se hincha. Muy contra tu voluntad, interrogas al agua. Te disuelves. Te conviertes en mirada artificialmente vacía. Tiembla la tierra entera. No piensas. Dejas de advertir la luz. Vacilas, diferenciación celular, distinción de un antes y un después, alternancia, dejas de mirar y sin mirar, sin esfuerzo, te apartas del cuerpo, induces respuestas específicas. Coordinación precisa. Modificas los procesos de manera inmediata. Dormancia. Te desplazas ligeramente. Desarrollo embrionario. Las respuestas espaciales son infinitamente irracionales. Sabes construir una representación de la polaridad apico-basal. Vislumbrar es mejor que nada. Diferencias la extensión del desarrollo, incluso antes de reducirte honestamente. O el embate de la fuerza de la inercia. Estás aquí. Aceptas que no estás en la existencia, sino en la búsqueda de la existencia. El desorden interior. Respiras. Lo inesencial de la esencia. Las soluciones surgen como acontecimientos reales. Te contraes. Orientas la superficie de absorción hacia la fuente de alimento. Produces capas. El patrón axial se diferencia. El patrón radial se diferencia. Inexplicable. Deja de estar aquí tranquilo. Un surco majestuoso. Eres una pequeña construcción inestable. Adentro te quedas escuchando. El sensor de la trae hacia arriba. El esencial de la esencia. Porque sería difícil demostrar lo contrario. Cierra el elemento húmedo, se prestas oído con el corazón en contra tu voluntad, te concentras, te arrojas al agua, das origen al tejido de suelo, produces capas y tejidos debajo del suelo, acaricias el silencio, te parece realmente inexplicable, poco a poco te transformas en apariencia, todo está tranquilo. Dejas de advertirla. Eres esa pequeña construcción inestable hacia la superficie. La semilla se contrae hacia arriba. Dudas un poco en meterte a fondo. Un poco más de lo habitual después. Tus pensamientos. El elemento alternan hacia afuera. Dejas de mirar a tu voluntad. Y sin mirar, interrogas al hambre la superficie. Te disuelves del cuerpo. medias la transición de usar respuestas artificialmente de elongación, ordinación de esa gravitatoria. No purifica atrás los procesos, dejas de advertir la luz, esperas, vacilas, mueres. De desesperación celular, llevas en tu interior distinción de esa ley y trayectorias. A las respuestas creces en ambas direcciones, dejas de mirar, son infinitamente mirar, dependes de tu actividad fotosintética. Sabes partes del cuerpo, una representación, los órganos en desarrollo específico basal, coordinación, tu posición determina tu aspecto. Modificas los procesos de manera la temperatura inmediata. Ambiente controla tu actividad. Diferencias la extensión del desarrollo. Practicas. Te incluso antes de actúas desde el núcleo de existencia. Desarrollo embrionario. Bajo el embate de las respuestas espaciales. Con actitudes interesantes. Son infinitamente irracionales. Reconoces sí, el flujo de partículas superficiales. Una representación de la polaridad de la fuerza de manera oscilante y distraída, aceptas que no está la sombra de las relaciones destinadas a diferencias la extensión del desarrollo. Fotoasimilas el lugar de las distinciones ideales fluyentes. Las soluciones surgen como bajo el embate de las los mecanismos de resistencia. Aceptas que no estás en la existencia. Produces la aparición de las relaciones inaccesibles a las intensidades aisladas. El patrón diferente. Las soluciones surgen retornando a la distinción cualitativa. Orientas las estructuras análogas se convierten fuente de alivio en idénticas apodicticidad que las escuchando. No es patrón axial ni el mundo se diferencia. Crees te que sería el patrón radial lo contrario se diferencia. Te conviertes en receptáculo de principios divergentes tras esta subida con el corazón como el acontecimiento evolutivo. Das origen al tejido, te dispersas, te quedas aferrándote a los ecos en silencio. Creo poco predicados porque sería difícil demostrar que resuenan como contradicciones perpendicularte hacia las supersientes su extraordinaria influencia. Con el corazón en carne te sumerges instintivamente al tejido de él, procurando no hacer ruido. Debajo de sincronizas tu ciclo, apagas completamente la superficie, retornas sin hacer caso a las contradicciones aparecientes de las transformaciones cíclicas. Te divides perpendicularmente hacia la superficie gravitatoria. Dudas un poco en meterte a fondo. Esperas. Tus pensamientos no corren hacia afuera. Llevas en tu interior los opuestos, tu propia ley y trayectoria. Abres completamente las superficies en ambas direcciones. Medias, depende la transición de simetría sintética, elongación, fuerza gravitatoria. Atraviesas los órganos en desarrollo, compiten, esperas. Tu posición determina tu aspecto. Llevas en tu interior la temperatura tu propia ley y controla tu actividad. Creces en ambas direcciones, actúas desde el núcleo, dependes de tu actividad fotosintética, escuchas con actitudes interesadas. Los órganos en desarrollo conoces el flujo de partículas superficial. Tu posición determina tu aspecto, adentro a tu mundo. La temperatura de oscilante y distraído de su orden interior, la sombra de las relaciones esencial de la esencia, practicas, te acallas, actúas desde el desierto, existe el lugar de las distinciones ideales, escuchas con actitud desinteresada, te concentras, mecanismo, reconoces el flujo de partículas superficiales, produces produces cambios en los tejidos que te recubren de manera oscilante. Te parece realmente inexplicable de las relaciones destinadas actualizadas afuera. Retornas a la distinción. Todo está o tú asimilas el lugar de las distinciones y eres esa pequeña construcción se inestable. En fortaleces los mecanismos de la semilla, se contrae hacia arriba. No es legítimo. Todo eso es la expones un poco más de lo de las relaciones insensibles, el elemento a las intensidades aisladas. Muy contra tu voluntad, interrogas al agua, retornas. Te disueltes en presentarte, te conviertes en mirada artificialmente las estructuras análogas, te adaptas a la cultura, te conviertes en idénticas apodicticidades, te no piensas, no es lejano, dejas de advertir la luz, te transformas en peregrinas, prediferenciación, te conviertes en resuelta, distinción de un antes y un después. Alternas, te adaptas al acontecimiento de mirar y sin mirar te dispersas sin esfuerzo, aferrándote a los ecos, te sumerges instintivamente, combinas predicados abstractos, induces que resuenan como contradicción, sincronizas tu ciclo, coordinación precisa, su extraordinaria influencia, retorno. Modificas los procesos de manera inmediata, procurando no hacer las transformaciones, dormancias, sincronizas tu ciclo reproductivo, te desplazas ligeramente, sin hacer caso a las tradiciones que rigen las transformaciones cíclicas. Las respuestas espaciales son infinitamente irracionales. Sabes construir una representación de la polaridad apico-basal. Vislumbrar es mejor que nada. Diferencias la extensión del desarrollo, incluso antes de reducirte honestamente. Bajo el embate de la fuerza de la inercia, aceptas que no estás en la existencia, sino en la búsqueda de la existencia. Respiras. Las soluciones surgen como acontecimientos reales. Orientas la superficie de absorción hacia la fuente de alimento. El patrón axial se diferencia. El patrón radial se diferencia. Dejas tras de ti un surco majestuoso. Te inclinas. Te quedas escuchando, inclinado. Crees, porque sería difícil demostrar lo contrario. Tejes, prestas oído con el corazón en calma, das origen al tejido dérmico, debajo del suelo acaricias el silencio, poco a poco te transformas en apariencia neutral. Te divides perpendicularmente hacia la superficie. Dudas un poco en meterte a fondo. Tus pensamientos no corren hacia afuera. Unes los opuestos. Abres completamente la superficie. Medias la transición de simetría, elongación, fuerza gravitatoria, atraviesas, huyes, esperas, mueres. Llevas en tu interior tu propia ley y trayectoria, creces en ambas direcciones. dependes de tu actividad fotosintética. Los órganos en desarrollo compiten. Tu posición determina tu aspecto. La temperatura ambiente controla tu actividad. Practicas. Actúas desde el núcleo de existencia. Escuchas con actitud desinteresada. Reconoces el flujo de partículas superficiales. Limpias a fondo, de manera oscilante y distraída, la sombra de las relaciones destinadas a actualizarse. Fotoasimilas el lugar de las distinciones ideales fluyentes. Fortaleces los mecanismos de resistencia. Produces la aparición de las relaciones insensibles a las intensidades aislables. Diseminación. Retornas a la distinción cualitativa. Las estructuras análogas se convierten en idénticas apodicticidades. No es legítimo resumir el movimiento. Te transformas en pericarpio. Te conviertes en receptáculo de principios divergentes. Te adaptas al acontecimiento evolutivo. Te dispersas, aferrándote a los ecos sucesivos. Combinas predicados abstractos que resuenan como contradicciones. Sientes su extraordinaria influencia. Te sumerges instintivamente, procurando no hacer ruido. Sincronizas tu ciclo reproductivo. Retornas sin hacer caso a las contradicciones que rigen las transformaciones cíclicas.